1650 metros sobre el nivel del mar y 17 kilómetros al extremo oeste de la ciudad de Guatemala. Desde el corazón de la ciudad de Misco, transmite con el poder de la palabra de Dios. Radio Exclusiva. Radio Exclusiva, emisora del Ministerio de Motivación Cristiana. En Radio Exclusiva queremos facilitar su comunicación. Ahora puede enviarnos mensajes vía WhatsApp 47 82 76 80. Nuestro número exclusivo de WhatsApp 47 82 76 80. Radio Exclusiva 1270 AM. Teodoro Roosevelt dijo: un amplio conocimiento de la Biblia vale más que una carrera universitaria. Hagamos del siguiente programa nuestro mejor aprendizaje. El sentido de la fe es la confianza que se fundamenta en una relación personal con Dios. Es decir, la fe, más allá de ser racional, es relacional. Radio Exclusiva presenta El Fundamento de Nuestra Fe, en voz del pastor magíster Luis Fernando Solares Solares. Póngase cómodo y disfrute de El Fundamento de Nuestra Fe.